cualquiera puede tener. Tampoco es razonable vivir deslizándose. Si una serpiente pudo engañarla, si una serpiente pudo engañarla, saldría de su infierno, cruzaría el mar. No me encuentro tan solo, están tan así. No me encuentro tan triste, tan triste. Solo, que tan solo.